pasa el proceso. Bueno, muchas gracias por estar. Como siempre digo, le agradezco que la presencia de ustedes, porque aparte han estado siempre al lado nuestro, permanentemente, comunicando todo lo que ocurre acá, todo el trabajo nuestro, y bueno, en estos hechos graves, ni hablar. Y por sobre todas las cosas, estuvieron a la par nuestra, dándonos información permanente de vehículos que podrían estar que podrían estar implicados en este terrible accidente que ocurrió el domingo a las 20:50 horas. Así que bueno, agradecerle principalmente eso a todos ustedes, a todos los medios de prensa de General Alvear. No tengo palabras de agradecimiento porque trabajaron casi a la par nuestra, junto con toda la población, para poder esclarecer este hecho. Haciendo un raconto que a ustedes les interesa, bueno, y por ahí algunas cosas nosotros, como ustedes saben, alguna información la tenemos que guardar. No podemos decir todo a veces, porque si no se nos caen muchos temas de investigación. Pero bueno, felizmente hoy le puedo brindar todas las dudas que ustedes tengan, todos los detalles. ¿Cómo fue el operativo? En el momento que nosotros tomamos conocimiento del accidente, inmediatamente, bueno, que sabemos que la chica prácticamente tuvo el deceso en el lugar del hecho, y que el auto se había dado a la fuga, inmediatamente implementamos la búsqueda. Eran muy pocos los elementos que contábamos en ese momento, era como buscar una aguja en un pajar. Pero bueno, también quiero resaltar la labor de todo el personal de la Policía Comunal, que en estos casos graves no necesita que yo los convoque, sino se autoconvocan ellos. Andaban de civil, en autos particulares, venían, algunos se uniformaban y salían. Los chicos de cuadrícula andaban haciendo su trabajo en la cuadrícula, tomando nota de todos los vehículos de color rojo. Y bueno, eso pasó el domingo, que bueno, el domingo anduvimos al 100% en esa búsqueda, y siempre hay un pillo que aprovecha eso, que ustedes saben que tuvimos un robo en un almacén que habían forzado por una reja y entraron. No dijimos nada, el lunes tuvimos un gran trabajo, estábamos muy acelerados porque los tiempos en estos casos apremian. No dejamos y no descuidamos el trabajo a su vez también con un grupo para investigar ese hecho, ese robo, y a la noche hicimos el allanamiento y hoy se los confirmo que la víctima reconoció los elementos que secuestramos, así que el hecho ese está esclarecido también. El hecho de robo está esclarecido, así que tenemos los culpables también, así que espero que en breve, por el cúmulo de causa, van a ir presos. Sí, estos fueron los dos lugares que se encontraron en uno, pero los autores son los mismos, así que tenemos ese hecho esclarecido. ¿Cuántos son los autores? Dos. No obstante eso, el lunes, como saben, trabajamos siempre era sobre la búsqueda de un auto rojo. Le pido disculpas a toda la población de Alvear que tenga autos rojos, que algunos le hemos revisado hasta 5 veces, pero bueno, sepan comprender, y yo sé que la gente va a comprender, porque en ese momento era de noche, después llovía, había detalles que por ahí no podíamos ver, entonces lo volvíamos a revisar de día. Nosotros nos sorprendía, como a todos ustedes, que nunca habíamos tenido una conducta de este tipo con algún alvearense, y hemos tenido muchos accidentes, algunos desgraciados también con este final de fallecimiento de personas, y todos se quedaron en el lugar y enfrentaron la situación. ¿Por qué no deja de ser un homicidio culposo? Nos llamaba mucho la atención esto, pero bueno, siempre está la primera vez, pensamos que por ahí puede ser una persona que estaba alcoholizada o algún menor, si era de Alvear. Descartamos que con la presión de la población y del trabajo nuestro no iba a soportar y que se iba a quebrar y nosotros íbamos a poder recuperar el auto y esclarecer el hecho, pero a medida que avanzaban los minutos nos íbamos dando cuenta de que era muy posible que fuera un auto de afuera. Tal es así que yo viajé a Tapalqué y decidí y lo mandé con gente de la Brigada de Investigaciones ya a chequear este auto que lo teníamos desde el primer día. A Buenos Aires, donde constatamos que un domicilio que él había fijado era falso. Entonces, bueno, ya se había llevado también a la pareja que tenía acá y a una hija de 9 años, que no aparecían desde el momento que coincidía. Entonces yo hablé con la familia, que tengo buena relación de la pareja, de esta chica, Y bueno, ahí empezamos a cerrar un montón de cosas, que los horarios daban y coincidían con el itinerario también del lugar donde él había estado, hacia la casa donde se dirigía, que había pasado por ese lugar. El horario coincidía de más o menos de donde había salido de la casa de que había estado tomando mate, hacia ese lugar, y había pasado por el lugar del accidente. Los hijos que de esta señora estaban muy preocupados, porque la madre no aparecía, tiene hijos mayores de edad, que se comunicaron conmigo y colaboraron permanentemente con nosotros. Y bueno, pasaban las horas y ellos estaban también teniendo una gran preocupación porque tenían miedo por la madre y la hermanita. Así que le tomé una denuncia, una grabación de paradero. Eso se comunica al Ministerio de Seguridad y a su vez comunicamos a Gendarmería, a Inmigraciones, Prefectura, Policía Federal. Y todas las fuerzas de seguridad, como para que no pudiera salir del país, y si iba a otra provincia, con eso en un operativo le iba a saltar y lo iban a detener y lo iban a comunicar inmediatamente a nosotros. O sea que lo estábamos acorralando por todos lados. Comisario, una pregunta, ¿se sabe si la señora fue en contra de su voluntad, la llevó este hombre o fue por su propio...? Nosotros con los chicos... También otra de las fuerzas, eso después te lo contesto al final porque todavía hay que chequearlo eso porque no hemos estado con esa menor. ¿Pero en el momento iba solo él? ¿O no? Bueno, en el momento del accidente iba con la señora y con la nena. Entonces... Por eso se fue con todos. Por eso se fue y no llegó nunca a la casa, se fue directamente. Nosotros ahí, el comisario mayor Rodríguez, que pertenece... a la Dirección de Análisis de las Comunicaciones de La Plata, que el intendente estaba al lado mío ayer, trabajando también conmigo y dándome todo su apoyo, ni hablar el doctor Citerio, que nos daba las directivas y también permanentemente estábamos trabajando en conjunto. Y bueno, el comisario mayor Rodríguez, quien le quiero agradecer, inmediatamente yo le pasé todos los datos, le expliqué la situación, que teníamos un homicidio culposo, un hombre en fuga, que era un hecho grave, y a su vez teníamos la sospecha nosotros de que la mujer podía haber sido llevada en contra de su voluntad y con una menor de edad, de 9 años. Dada esa característica, era un hecho muy grave, inmediatamente se pusieron a disposición mía y lo que queríamos nosotros era pasarle un montón de teléfonos porque la madre contestaba muy esporádicamente. Entonces queríamos ver si a medida que él contestaba o ella contestaba el teléfono a los hijos que estaban acá o algún amigo, se abría una antena y nosotros poder localizarlo. Porque sabíamos que teníamos casi la certeza que estaba en el Gran Buenos Aires, pero no sabíamos en dónde, porque el domicilio, o sea, como le dije, que tenía declarado era falso. Así que bueno, recién me acabo de comunicar con el comisario mayor, le agradecí, porque ahí me dieron un par de datos. Y bueno, hoy salíamos otra vez rumbo a Buenos Aires, porque cuando fui a Tapalqué, a chequear un auto que decían que podía haber sido él, nada que ver. A medida que pasaban las horas y esta persona no aparecía y la pareja no contestaba a los hijos y contestaba de una forma como con miedo, porque según los hijos no era la forma de contestar, cada vez teníamos una mala certeza hasta que, gracias, como decía, a toda la colaboración y a la familia, porque mis hermanos han trabajado a la par mía, me consiguieron un testigo. Alguien, yo me entrevisté y le di todas las garantías, el respaldo del intendente que estaba conmigo y el doctor Citerio, que le vuelvo a reiterar, y nosotros, la policía. Y bueno, se animó, nos dio un testimonio que él estaba a unas 2 cuadras de ahí y vio cuando el Duna se daba la fuga con la luz apagada, el lugar y todo. Entonces, bueno, ya teníamos prácticamente la certeza de que era esta persona. Se le había cerrado todos los pasos, salíamos a Buenos Aires y bueno, en un momento dado yo lo llamaba por teléfono para ver si abría la antena, todo, en un momento me contesta y empezamos a tener un diálogo y se quiebra en un momento y bueno, yo le digo que lo mejor que es que se entregara a mí, porque de lo contrario, si él se seguía dando la fuga, se complicaba su situación y bueno, pactamos que sí y bueno, en eso nosotros... entre el peaje de más o menos a la altura de Roque Pérez, pues volvimos hasta el peaje a los fines de tener un testigo, así que ahí procedimos a la aprehensión de él y nos entregó el vehículo. Así vino, que vino hasta ahí, hasta el exacto. ¿En el auto, sí. El mismo auto estaba? Exacto, sí. Dijo que había tenido una crisis de nervio, que se había asustado mucho, y bueno, que no sabía lo que le había pasado y que se ponía a disposición de la justicia. Que él nunca había tenido intención de nada, pero se vio desbordado por la situación y se fugó. Es lo que él acotó a nosotros, ahora tendrá que dar la explicación a la justicia. Y bueno, y la señora, él la había dejado en la casa de un amigo, así que está viniendo al micro, llega a la noche, así que estaremos esperándola a los fines también de entrevistarnos con ella y la menor. Así que hemos llegado al final de este hecho desgraciado, pero bueno, con la tranquilidad del deber cumplido y por lo menos la familia va a poder tener el responsable de este hecho desgraciado, ¿no? ¿Cómo sigue esto ahora, Cachi? ¿Cuál es la condición, la situación, digamos, jurídica? Por ahora está prendido a disposición del fiscal y después el doctor Citerio es el que lo tendrá que indagar y dispondrá las medidas. Después él tiene que pedir al juzgado de garantía, la detención o no, verá, analizará la situación y después la justicia es la que determina los pasos de ahora más. Nosotros policialmente era tratar de encontrar el culpable y entregarlo a la justicia para que la justicia actúe en consecuencia. Así que hasta acá nosotros hemos llegado. Agradecerle una vez más a todo el personal que ha trabajado a la par mía, ustedes ya lo nombraron, el jefe de estación, Desideri, el segundo jefe Mario Grino, todos los chicos del servicio de calle y todo el personal, del primero al último de la policía, se comprometió y trabajó aportando datos. Así que a todos ellos muchas gracias, porque nosotros, es nuestra función, ¿no? Pero bueno, es importante también que uno como jefe le reconozca el trabajo que hacen día a día, y resaltarlo por intermedio de ustedes. Comisario, ¿él estaba al tanto, le logró decir, de la situación, de cómo se vivía todo acá, de que ustedes estaban a la búsqueda? Ahí cuando lo hablamos, él sí, se vio bastante acorralado porque él se informaba por ustedes, por los medios de acá. Así que como veía que teníamos pruebas contundentes y seguramente con algún amigo de acá o alguien se comunicaría, estaría informado de que nosotros estábamos en la pista firme, era sobre él. En estas últimas horas, sin dar nombre, acá en un pueblo chico y sabemos que siempre algo de información se filtra y el boca a boca funcionaba ya que esta persona era posiblemente la autora de ese hecho y bueno, nosotros teníamos prácticamente la certeza o la certeza, pero bueno, como le decía, esa información hasta el momento de tenerlo no se la podía brindar. ¿Comisario, dónde es oriunda esta persona? Esta persona es oriunda de Gran Buenos Aires, de Lanús. ¿Tenía algún antecedente? ¿Se hablaban de que por ahí podría haber algún antecedente? No, bueno, nosotros hemos tirado todo por el tema de domicilio, inclusive acá tengo gente del Ministerio del COP, de Policía, donde me daban los PU, que son los partes urgentes que nosotros hacemos cuando hay una persona que ya puede ser víctima o imputado, y bueno, acá nos saltaban los domicilios, la gente de inteligencia de la policía también colaboró conmigo, bueno, creo que movimos a todo el mundo y él a raíz de todo eso se vio acorralado y bueno y decidió entregarse, que es lo mejor para todos. ¿Usted dijo en algún momento que tenía un domicilio falso? Eso es un dato menor. Tenía un domicilio falso, sí. Tenía un domicilio falso que lo chequeamos, figura una óptica, ahí, bueno, ahora por eso todos esos datos están los tiene la cuenta de la justicia, el doctor Citerio, y después la justicia determinará. ¿En este momento hay algún cargo que pese en su contra o habría que esperar? Y eso no corresponde a mí que te lo diga, sino al doctor Citerio, cuál es la carátula de la causa. ¿El auto estaba tal cual lo vimos cuando llegó acá? ¿O tuvieron que hacer algún ustedes? Nosotros cuando paramos un testigo, por eso te digo, tuvimos que acompañarlo y abordamos el auto y lo requisamos a él en el peaje para tener un testigo, para que vea todo eso, de lo contrario, sino después. Sí, pueden decir que uno lo hizo o no. No, el auto estaba tal cual y bueno, ustedes lo vieron, hasta con vidrio en el interior y todo eso. ¿Estuvieron en el momento en que se conoció la noticia, creo, una buena parte del general Alberto se volcó hacia la comisaría, entre ellos, creo, familiares de la chica fallecida? ¿Hubo algún intento por ahí que era un poco el temor que se tenía de que... No. La familia en todo momento estuvo con nosotros, trabajó también el papá, que era policía retirado, se puso a disposición mía y trabajó todo lo que más pudo y siempre fue muy respetuoso y me dijo que era muy respetuoso de la justicia y que lo único que quería era encontrarlo y que nosotros hiciéramos el trabajo y que él iba a darnos todo su apoyo y todo el aporte que él pudiera, así que no, todo lo contrario, siempre estuvo muy agradecido con nosotros, creo, y bueno, creo que no le fallamos. ¿Está previsto asistencia psicológica para el menor, sabiendo que ha vivido momentos muy, muy, muy, muy tensos, muy terribles? Estamos hablando de un choque, ella va en el auto, vidrio en su interior, un viaje a Buenos Aires sin vidrios, una situación muy, muy especial. ¿Está previsto eso cuando lleguen? Cuando hay un menor que está en este caso, y más en un hecho así tan grave involucrado, sí, cuando nosotros lo vamos a buscar y traer a la comisaría, la mamá va a ser puesta a disposición del doctor Citerio y la menor va a ser abordada por la gente del servicio municipal de protección del menor. ¿Es el nombre del hombre? Sí, es Adrián Martínez. Adrián Martínez. 40 años. ¿Cuánto? 40 años. Sí. Intendente, ¿cómo vivió usted su rol, digo? Bueno, yo cuando me enteré del accidente, que se me informó de la Policía Comunal, en un primer momento el comisario de Francesco, que estaba a cargo, y ahí nomás también me comunicó Cachi el domingo a la noche, estuve en el hospital, estuve con la familia de Erika, y a partir de ahí estuvimos en contacto. Yo también sé que tienen un modo muy profesional de proceder y de mucha dedicación, estuve en contacto con ellos y me transmitieron de su preocupación y su compromiso en la resolución de este caso. Primero estábamos un poco, como quien dice, desorientados, porque se sabía que era un tipo de vehículo determinado, pero no se lograba dar con el paradero, y bueno, y sabíamos que si se había escapado de acá podía ser alguien de afuera, y si no, aparecería el vehículo guardado en algún lugar en Alvear, y merced a la tarea fundamental de que ustedes, yo te escuché, Mario, en el mismo hospital en esa misma noche, del periodismo, de hacer la difusión, de la búsqueda que se estaba haciendo, a la noche creo que el pueblo hervía de auto paseando, de móvil, los rojos, sí, los rojos venían todos a presentarse y a hacer su descargo, digamos. ¿En qué momento, yo le voy a preguntar sí, esto, ¿en qué momento él se va de General Alvear? ¿Por dónde sale? ¿Lo dicen? Porque las cámaras, creo que no. Bueno, estaba Diego también esa misma noche con el fiscal Citerio, sí, creo que con el comisario de Cideri. Por orden del señor intendente, mientras él estaba en el hospital y el comisario Julio Zavala, obviamente estaban dedicados a la búsqueda, porque, como dijo, no había demasiados datos. Fuimos al centro de monitoreo con el oficial de Cideri y con el doctor Citerio, y se procedió a la búsqueda de los lugares de salida de General Alvear, pero sin resultado positivo. Es decir, en los momentos o en las horas en que se presumía que podía haber salido, el auto no apareció. Sí, después con posterioridad, que fuimos con el señor Miguel Landera, pudimos ver el auto que anduvo, pero con anterioridad al accidente, ¿sí? Se paseaba por el pueblo. Pero no utilizó las salidas que están monitoreadas. Quiere decir que, bueno, sí, se fue por tuvo la posibilidad por camino de tierra. Por camino de tierra. Él era el testigo que nosotros vimos, que fue el clave, que lo ve pasar, cruzar la 25 de mayo, lo ve casi una cuadra antes, con las luces apagadas, forma rápida, lo ve pasar al auto, cruza el 25 de mayo, va hasta el fondo, dobla a la izquierda, sube al bordo y esquiva las cámaras de seguridad y se va. Y los controles policiales. Ah, sale por la calle de Teto de Gregorio y ahí evitas todo. Exacto. Así sí, que o sea, sabía, tenía conocimiento de las cámaras, a pesar de la crisis de nervios, sabía por dónde manejarlas. En el día de ayer habíamos tomado particular preocupación por la situación de la pareja de este hombre y de la criatura en cuestión. Entonces estuvimos en la comisaría hasta muy tarde, hasta que prácticamente el agotamiento lo venció el comisario, que ha estado todo el día trabajando en ese tema. Todos esos contactos que él dice los hizo anoche. La familia de la pareja de este hombre, estaban acá los chicos y se hicieron muchos aportes. Hay que destacar y agradecer a la tarea de toda la Policía Comunal, porque se veía que había realmente una enorme preocupación por el paradero y la resolución final de este caso. La gente decía que habían batido las calles y por primera vez habían visto a la policía batir calle desde que comenzaba cero la calle con los reflectores. Tengo un yerno que tiene un auto rojo y que habían dado. Dice, ya me vieron, lo habían parado, y a la 1:00 de la mañana la perra no lo dejaba entrar, golpearon y le revisaron el auto, cosa que era lo bueno que se hacía, lo que se debía hacer. Por suerte, en el día de hoy, cuando Cachi me comunica que estaba esto en vías de resolución, es como que suspiramos un poco aliviados, a pesar de haber empezado con una desgracia de que no tener que lamentar que la cosa se complicara más aún, y poder establecer el paradero de tanto de su pareja como de la niña, y bueno, estar un poco más tranquilo en esta comunidad. Una nueva felicitación a la tarea de la Policía Comunal en su conjunto y en el representante Máximo, que me consta que ha estado desvelado junto con el personal todos estos días, y bueno, y un alivio un poco también para la familia de saber cómo ha sido la cosa. Dentro de lo que no se puede resolver, lo que se puede resolver sabemos cómo ha sido. Bueno, muy bien. Muy bien.